Arthur Conan Doyle, Historia del Espiritismo. Capítulo 25, La vida del más allá revelada por sus moradores. Al establecer comunicación con las inteligencias del más allá que antes habitaron en cuerpos terrenales, el espiritista les pregunta con el natural interés, ¿cuál es su nueva condición y cuáles fueron los efectos de sus acciones en este mundo sobre su destino subsiguiente? Las contestaciones a esta última pregunta justifican en buena parte las creencias de la mayoría de las religiones, y demuestran que el camino de la virtud es también el de la felicidad. Todas forman un sistema que aclara las vagas cosmogonías de los tiempos antiguos. Este sistema se halla expuesto en muchos libros, no escritos por escritores profesionales. Son obras debidas a los médiums llamados escritores automáticos, los cuales reciben la inspiración del más allá, donde mora la inteligencia que dicta. Ahora bien, el espíritu transmisor no está, por lo general, dotado de sentido literario, ni del arte del narrador. Lo transmitido es, además, el resultado de un complicado proceso. Si pudiéramos imaginar un escritor terrenal que usara un teléfono de larga distancia en lugar de pluma, tendríamos una idea aproximada de las dificultades con que tropieza el operador. Y, sin embargo, a despecho de tales deficiencias y entorpecimientos, la mayor parte de esos relatos son claros, dramáticos e interesantes. Y mal podrían dejar de ser interesantes cuando el camino que nos enseñan es el que un día hemos de recorrer todos. Se ha dicho que tales relatos son muy desemejantes entre sí y hasta contradictorios. No lo cree así el autor. En sus largas lecturas, en las que ha agotado muchos volúmenes de comunicaciones del más allá, así como numerosos escritos obtenidos privadamente, en familia, ha comprobado que existe una verdadera armonía entre todos. Hay relatos sensacionales y otros que producen decepción, pero, en general, las descripciones de la otra vida son sobrias, sensatas, y aun cuando difieran en pormenores de poca monta, concuerdan en lo esencial. Las de nuestra vida terrena diferirían también en detalles ante un crítico del planeta Marte que leyera las relativas a un campesino indio, a un esquimal y a un profesor de la Universidad de Oxford. En el más allá no se dan tan extremos contrastes, como en nuestra propia vida. La característica de esta es la mezcla de tipos de distintos grados morales. En la otra hay una perfecta separación entre sus moradores. El cielo es diferente del infierno. Aquí el hombre hace a veces del mundo un cielo, pero también vive momentos parecidos a los del infierno, y su condición normal es la del que se halla en el purgatorio. En tres pueden dividirse los estados del más allá. Existen los espíritus aún sujetos a la tierra, que cambiaron su cuerpo mortal por el etéreo, pero que están muy cerca de la superficie de este mundo, al que los liga la tosquedad de su naturaleza y la fuerza y arraigo de sus instintos. Tan tosca puede ser la contextura de la forma ultraterrena de estos espíritus, que llegue hasta hacerse perceptible aún para los que carecen de las dotes especiales de la clarividencia. Es una clase infeliz de espíritus erráticos, en la que reside la explicación de todos esos fantasmas, espectros, apariciones y duendes de las casas encantadas, que han llamado la atención de la humanidad en todas las épocas. Seres, por lo que podemos comprender, que no han comenzado aún su vida espiritual, buena o mala, puesto que solo empieza la nueva existencia cuando se rompen totalmente las fuertes ataduras terrenales. Los que comenzaron realmente esa existencia habitan distinto plano. En él se hallan los crueles, los egoístas, los fanáticos y los frívolos, que, en castigo de sus faltas, vagan en compañía de sus semejantes por mundos cuya luz varía desde la niebla a la más absoluta oscuridad, según el desarrollo espiritual que van logrando. La situación de estos espíritus no es permanente. Tan solo los incapaces de un esfuerzo permanecen en ella por tiempo indefinido. Los que siguen el consejo de los espíritus auxiliadores elévanse a zonas más claras y superiores. En el círculo de sus comunicaciones familiares, el autor ha tenido contacto con esos seres y ha recibido muestras de su gratitud por haberles dado una más clara idea de su estado, de las causas de él y de su remedio. Esa clase de espíritus constituye una constante amenaza para la humanidad. Si el aura protectora del individuo es defectuosa, se posesionan de él, convirtiéndose en parásitos suyos e influyendo en sus acciones. Es posible que la ciencia del porvenir llegue a explicar por esta causa muchos casos, difíciles de explicar hoy, de manías, de violencias insensatas, o de adquisición repentina de malas costumbres, haciendo con ello un argumento en contra de la pena capital, puesto que la acción del criminal puede ser consecuencia de la invasión de uno de estos espíritus. Este es un tema todavía oscuro. Pero, en todo caso, no todos los espíritus de semejante categoría, apegados a la tierra, son necesariamente malos. ¿Quién sabe si los devotos monjes de ruinas como las de Glastonbury, permanecen noche y día errando en ellas por la fuerza de su misma devoción? Si es incompleto nuestro conocimiento de la condición de estos espíritus, aún lo es más el que tenemos de las esferas donde purgan sus faltas. Sobre este punto hay un relato sensacional en el libro de Señor Ward, El Oeste Desaparecido. Otro más sensato y verosímil en el del reverendo Balleoven, La Vida Más Allá del Velo, y como corroboración de los extremos a que se refiere esta obra, tenemos las visiones de Swedenborg, el libro Espiritismo, del juez Edmond y otros varios volúmenes. Sabemos también de esos mundos merced a los informes de los espíritus superiores que llegan hasta nosotros en su labor de misioneros, labor que encuentra tantos peligros y tantas dificultades como los que rodean al hombre que se propone evangelizar a las más feroces razas humanas. Tales informes nos hablan de los espíritus superiores que descienden a las bajas esferas, de sus combates con las fuerzas del mal, de príncipes poderosos de las tinieblas, que son formidables en sus reinos, y de toda la enorme cloaca de almas con la cual incesantemente comunica el alcantarillado psíquico del mundo. Parece, no obstante, que en esas esferas se realiza obra de curación más que de castigo. Son como sombríos salones de espera, hospitales de almas enfermas, donde una existencia purificadora conduce al paciente a la salud y a la felicidad. Más completos son nuestros informes acerca de la región dichosa, en la que se encuentran todos los grados de alegría y belleza que corresponden al progreso espiritual de los que la habitan. El aire, los hogares, el paisaje, las ocupaciones en esa región, fueron descritos muchas veces con todo detalle y hasta con el comentario de que no se puede expresar con palabras su gloriosa realidad. ¿Acaso en las descripciones haya algo de parábola o analogía? Pero el autor se siente inclinado a tomarlas como exacto reflejo de la verdad y a creer que el paraíso, como lo ha llamado Davis, es tan objetivo y real para sus moradores como nuestro mundo lo es para nosotros. Fácil es objetar. ¿Por qué entonces no le vemos? Pero debemos comprender que la existencia etérea tiene que producirse en términos etéreos, y lo mismo que nuestros cinco sentidos materiales nos ponen en armonía y acuerdo con el mundo material, así en ellos su cuerpo etéreo se armoniza y conforma con las visiones y sonidos del mundo etéreo. Y aquí la palabra éter se usa solo por carecer de otra que exprese algo mucho más sutil que nuestra atmósfera. No existe prueba alguna de que el éter de los físicos sea también el ambiente del mundo de los espíritus. Puede haber otras esencias mucho más delicadas que el éter, al menos en cuanto al concepto de éter comparado con el aire. Partiendo de esto, el cielo espiritual sería como reproducción sublimada y etérea de la tierra y de la vida terrena. Lo mismo que abajo. Arriba, dijo Paracelso, y al decirlo definió las bases fundamentales del universo. No varían las cualidades espirituales o intelectuales al pasar el ser de un lugar a otro de la gran mansión universal. Tampoco se cambia de forma, salvo que el joven y el viejo tienden a su pleno desarrollo espiritual. Admitido esto, habremos de admitir también la deducción lógica de que todo en el más allá es lo mismo que en este mundo, y las ocupaciones y el sistema general de la vida están en consonancia con las aptitudes y gustos del individuo. El artista sin arte o el músico sin música, serían allí como aquí figuras verdaderamente trágicas, y esto que decimos de dos tipos determinados de seres puede hacerse extensivo a los demás. De hecho, existe en el más allá una organización sumamente compleja, dentro de la cual cada ser halla el trabajo de su agrado y el que más satisfacción puede producirle, estando a veces la elección en su mano. Así, en el caso de Lester Coleman, el estudiante muerto, escribe: después de mi fallecimiento estuve indeciso durante algún tiempo respecto a si mi trabajo sería la música o la ciencia. Tras pensarlo mucho, decidí que la música fuese mi entretenimiento, y mi ocupación la ciencia en todas sus ramas. Después de esta declaración, es natural que se desee algunos detalles sobre la clase del trabajo científico realizado por Lester Coleman, y las condiciones en que lo realizaba. Acerca de este punto es muy claro lo que dice. El laboratorio que dirijo se dedica principalmente al estudio de los gases y fluidos, que forman la barrera que, a fuerza de profundos estudios y experimentos, lograremos atravesar. El éxito de esta investigación será el ábrete, sésamo. En la puerta de comunicación entre la Tierra y estas esferas. Lester Coleman da otra descripción de su trabajo y de cuanto le rodea, que reproducimos porque con ella concuerdan otras muchas. Estimo perfectamente explicable y natural el interés de los seres terrenos por averiguar la forma en que están constituidos nuestros hogares y los establecimientos en que se llevan a cabo nuestros trabajos, pero no es cosa fácil hacer la descripción de estos en términos terrenales. Mi existencia servirá de ejemplo para deducir otros modos de vida, según el temperamento y la inteligencia de cada uno. Mi trabajo continúa aquí como comenzó en la Tierra, o sea en el terreno científico. Para progresar en mis estudios visito frecuentemente un laboratorio, donde encuentro facilidades tan completas como extraordinarias para llevar a cabo los experimentos. Tengo casa propia, verdaderamente deliciosa, con una gran biblioteca en la que hay toda clase de libros de consulta, históricos, científicos, de medicina y de todos los géneros de literatura. Para nosotros estos libros son tan interesantes como para vosotros los de la Tierra. Tengo una sala de música con toda clase de instrumentos. Tengo cuadros de rara belleza y muebles de exquisito gusto. Actualmente vivo solo, pero recibo con frecuencia la visita de amigos, y yo también los visito en sus casas y, si alguna vez me acomete una ligera tristeza, voy a ver a aquellos a quienes más quise en la Tierra. Desde mis ventanas admiro un paisaje extraordinariamente bello, que se extiende a lo lejos en suaves ondulaciones. Y cerca de la mía existe una casa comunal donde viven en feliz armonía varios espíritus de los que trabajan en el laboratorio. Mi primer ayudante es un chino anciano, muy ducho en análisis químicos. Como si dijéramos, es el jefe de la casa. Alma admirable, que goza de grandes simpatías, y está dotado de profunda filosofía. Es muy difícil hablaros del trabajo en el mundo de los espíritus. Cada uno tiene su misión, según sus posibilidades. Si un alma llega directamente de la Tierra o de cualquier otro mundo material, tiene que aprender todo lo que descuidó en su existencia anterior con objeto de acercarse a la perfección. Si ha hecho sufrir a sus semejantes en la Tierra, sufrirá él. Si tiene gran talento lo perfeccionará aquí, pues si vosotros tenéis bella música u otra cualquier clase de arte o ciencia, los de aquí son mucho mejores. La música es una de las más poderosas fuerzas de nuestro mundo, como medio para llegar a la perfección del alma. Hay magníficas escuelas para instrucción de los espíritus niños. En ellas, después de aprender todo cuanto se refiere a la Tierra, y a los demás mundos y a todos los reinos que están bajo el cetro de Dios, se les enseña el culto a la verdad, al desinterés y al honor. Aquellos que aquí recibieron instrucción como espíritus niños, si llegan a ir a vuestro mundo, ostentan el más refinado y bello de los caracteres. Los que pasaron su existencia material en trabajos físicos tienen que aprenderlo todo en cuanto llegan aquí. La vida de trabajo es maravillosa y, a la vez que enseñan, aprenden los maestros de almas. Los espíritus literarios se convierten en grandes oradores, y hablan y enseñan con palabra elocuente. Hay también aquí libros, pero de género muy diferente de los vuestros. El que haya estudiado leyes en la Tierra, entrará en la escuela de los espíritus, como profesor de justicia. El soldado que profese culto a la verdad y al honor, guiará a las almas de cualquiera de nuestras esferas en sus luchas por la fe en Dios. En el círculo familiar del autor, un espíritu femenino, habló así de la vida en el más allá, respondiendo a la pregunta: ¿qué haces? Me ocupo de música, de los niños y de otra porción de cosas. Más, mucho más que en la vieja tierra. Aquí no hay nada que suscite disputas, y esto contribuye a que la felicidad sea mayor y más completa. Dinos algo acerca de tu vivienda. Es encantadora. Jamás vi en la tierra nada que pueda comparársele. ¿Y cuántas flores? Por todas partes ostentan la variedad extraordinaria de sus colores. Y sus perfumes son exquisitos. ¿Puedes ver las otras casas? No, podría alterar su paz. Hay momentos en que se necesita estar solamente en comunicación íntima con la naturaleza. Cada casa es un oasis, más allá del cual hay sorprendentes panoramas y otros hogares llenos de seres buenos, amables, y de risas y alegría por el mero hecho de vivir en medio de tantas bellezas. No hay en la tierra mente alguna que pueda concebir esta alegría y esta hermosura. En el mismo círculo familiar del autor recibióse también este mensaje: por amor de Dios, sacude y despierta a esas gentes que no quieren creer. El mundo necesita saber lo que aquí pasa. Si yo en la tierra hubiese sabido lo que aquí me esperaba, mi vida habría sido muy distinta. Aquí no hay luchas ni maldades. Yo me intereso por muchas cosas de carácter humano, sobre todo por la regeneración y el progreso del mundo terrenal. Soy uno de los que aquí trabajan por la causa vuestra en íntima relación con vosotros. Nada temáis, la luz será tanto más viva cuanto más profundas sean las tinieblas que atraveséis. Pronto aparecerá, si Dios quiere. Nada podrá impedirlo. No hay poder de las tinieblas que resista un minuto la luz divina. Todos los que pugnan contra ella serán barridos sin remedio. Apoyaos en nosotros, que nuestra ayuda es formidable. ¿Dónde estás? Es muy difícil de explicarlo dadas las condiciones que aquí reinan. Me hallo en el lugar donde hubiera querido hallarme, en el mejor que podía desear. Desde él estoy en contacto íntimo con los que vivís en la superficie de la tierra. ¿Cuál es tu alimento? No se parece en nada al vuestro, es mucho más agradable y delicado. Lo constituyen frutos raros, esencias deliciosas y otras cosas desconocidas en la tierra. Os esperan, infinidad de sorpresas, todas bellas y nobles, dulces y radiantes. La vida es solo una preparación para estas esferas. Sin esa preparación no habría podido yo entrar en este glorioso y admirable mundo. En la tierra nos aleccionamos y este mundo es el premio, nuestro verdadero hogar, nuestra verdadera vida, el sol tras la lluvia. El tema es tan vasto que apenas si puede ser esbozado en un capítulo. Remitimos al lector a la literatura existente sobre el particular y que el mundo apenas conoce, en la que se trata por extenso. Raimundo, de Lodge, La vida detrás del velo, de Vale Owen, El testigo, de la señora Platz, El caso de Lester Coleman y otros muchos libros, le darán clara idea de la vida del más allá. Leyendo los numerosos relatos de esa vida, uno se pregunta el grado de confianza que debe tenerse en ellos. Es tranquilizador y un argumento en favor de su veracidad ver que todos coinciden absolutamente. Quizás se arguya que esta conformidad es debida a que todos proceden consciente o inconscientemente del mismo origen. Pero tal suposición es insostenible. Muchos de ellos proceden de seres que no han podido, en modo alguno, conocer las opiniones de los demás, y sin embargo, están de acuerdo hasta en pequeños detalles. En Australia, por ejemplo, ocurrió al autor el siguiente asombroso caso: señor Huberto Wallace, que era persona de lo más escéptica posible, leyó un relato del autor sobre la forma en que se desarrolla la vida del más allá, y enseguida fue a buscar un escrito que él había compuesto años antes en estado inconsciente y que había cogido con divertida incredulidad. He aquí lo que dicho señor me escribió: he leído su artículo y me ha dejado sorprendido y pasmado la circunstancia de que las revelaciones que se me habían hecho acerca de cómo es la vida en el otro mundo coinciden hasta en detalles nimios con lo que usted expone como resumen de los datos que ha obtenido por distintos conductos. El resto de la carta de Mr. Wallace puede verse en el apéndice. Si esta filosofía girase en torno de los grandes altares y de la adoración de que se le rodea, sería solo un mero reflejo de lo que a todos se nos ha inculcado en nuestra niñez. Pero es cosa muy distinta y mucho más racional. Es el campo abierto donde pueden tener desarrollo las facultades con que todos hemos sido dotados. La ortodoxia permite que perduren los tronos, las coronas y demás objetos celestiales. No es lógico suponer que si esas cosas pueden sobrevivir, sobreviva todo lo existente en la forma adecuada al ambiente que lo rodea. Es probable que los campos elíseos de los antiguos y los excelsos cotos de caza de los pieles rojas se aproximen a la realidad más que todas las fantásticas representaciones del cielo y del infierno, tal como estos figuran en las extáticas visiones de los teólogos. Un cielo tan vulgar y doméstico puede parecer material a muchas inteligencias, pero debemos recordar que la evolución ha sido muy lenta en la esfera física y es igualmente lenta en la espiritual. Es muy humilde nuestro estado actual para pasar de un salto por todos los estados intermedios y alcanzar de golpe lo celestial. Esa será la obra de centenares, tal vez de millares de años. Haciéndonos mejores nosotros mismos, se volverá mejor cuanto nos rodea, iremos evolucionando de cielo en cielo hasta que el destino del alma humana se pierda en una gloria radiante, donde los ojos de la imaginación no podrían hoy seguirla. Nota al capítulo 25, escritura automática de señor Wallace. Señor Wallace escribe al autor: no creo que en mis precedentes lecturas haya nada que pueda explicar semejante coincidencia. En todo caso, nada he leído sobre ello en cuanto usted ha publicado, e intencionadamente no he querido leer Raimundo y libros parecidos para que no viciaran mis propios resultados, y las actas de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas no tratan, como usted sabe, de la vida en el más allá. Como quiera que sea, en distintas ocasiones he obtenido declaraciones de los espíritus sobre su vida en aquellas regiones. Sus cuerpos, aun cuando imperceptibles para nuestros sentidos, son tan sólidos como los nuestros, presentando las mismas características, si bien son más bellos. No tienen edad ni dolor. No son ricos ni pobres. Se visten y se alimentan. No duermen, aunque hablan de pasar en ocasiones a un estado semiconsciente al que llaman sueño reposado, condición en la que a veces yo me encuentro y que parece corresponder aproximadamente al estado hipnótico, en un período de tiempo regularmente más corto que el promedio de la vida terrenal, pasan a un estado superior de existencia, los seres de ideas, gustos y sentimientos parecidos moran juntos. Los casados no están forzosamente unidos, pero el amor del hombre y la mujer continúa aunque libre de los elementos, que con frecuencia impiden aquí su realización perfecta. Inmediatamente después de la muerte el ser queda en un estado de reposo semiconsciente que puede durar varios periodos. No pueden sufrir dolores corporales, pero sí sentir ansias mentales. La muerte dolorosa es absolutamente desconocida. Las creencias religiosas no establecen la menor diferencia de estados después de la muerte, y, en fin, su vida es intensamente feliz y quien la disfrutara una vez no desearía ya volver aquí. No he encontrado una acepción propia para la palabra trabajo. Este para nosotros significa trabajar para vivir, pero según me han declarado en varias ocasiones, no es ese el caso de aquellos seres, cuyas necesidades están todas misteriosamente satisfechas. Tampoco obtuve ningún informe acerca del estado penal temporal, pero colegí que allí los seres empiezan su evolución moral e intelectual en el punto que tenían al abandonar la tierra, y como su estado de felicidad se basa sobre todo en la perfección y progreso moral, los que pasan a un más bajo nivel moral están durante largos periodos de tiempo incapacitados para apreciar y disfrutar ese estado.